caja que me abre, eres hoja de cuchillo que me parte, eres flor de nieve amarga, eres negra amapola blanca, y te meces halagada con el viento, pero marchitas delicadas si te tiento. Eres flor de nieve amarga, eres negra amapola blanca, por las venas de tu carne vegetal corre un veneno claro y dulce y sin igual. Me arrastraría de dejarme yo llevar, temprano a tu tumba ya un certero marfina. Un tema que habla a través de la guitarra y habla del sur.